jak cruzaste el mar, convirtiendo tu futuro de negro cerrado a oscuro, gasolina, muerte y sal. Hemos trabajado duro, peldaño tras peldaño, a golpe de piedra en mano, esculpido el duro muro. Y ahora dime, hermano, ¿se parece esto a la paz? 10 centímetros no más nos separan del otro lado. Otros vendrán detrás, haciendo el camino suyo, la escalera vertical. No habrá sido en vano, y el próximo verano volveremos a saltar. Y el próximo verano volveremos a saltar. Vamos a amontonar.